Estamos en el aire. Y aunque no lo puedan creer, porque nuestros oyentes están desesperados por escucharnos, estamos en el aire. Esto es Ahora Sí Te Escucho, nuevo día, nueva hora y anuncios, muchos que vamos a hacer en breve. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como, a partir de ahora, cada martes a las 18:30 en radiopedal.uy con mi queridísimo Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo bien acá, bajando un poco la pelota al piso de las ansiedades de los cambios de horario, ¿viste? O uno es gente un poco veterana y le cuesta los cambios, no, pero contento de estar acá, de decir buenas tardes en lugar de buenas noches, aunque si estás escuchando esto en podcast, es un buenas noches o un buenos días en caso de que sea en la mañana. Buenos mediodías también podrían llegar a ser. ¿Cómo no? Nos está operando Alito Cabrera, que le estamos agradeciendo infinitamente la magia que está haciendo del otro lado del vidrio para que todos puedan estar escuchando ahora o cuando se les ocurra este programón que nos separa para el día de hoy. Claro que sí, esto es Ahora Sí Te Escucho, como decíamos, es una iniciativa de Radio Pedal para dar a difundir la música emergente nacional. Y si la gente quisiese comunicarse con nosotros, ¿cómo hace, Pablo? En las redes, tanto Instagram como Facebook, nos pueden buscar como Ahora Sí Te Escucho, seguirnos, darnos un like, comentarnos, pasarnos alguna propuesta artística que quiera ser parte de, aunque 2021 está tomadísimo, pero esto sigue. Tenemos todo un año por delante, tenemos un 2022 que seguramente nos va a encontrar acá en algún momento de la grilla. Exacto. De Radio Pedal. Y tenemos un mail también, ahora sí te escucho, @gmail.com. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué hacemos? Y yo creo que nos tenemos que ir a la música. Mi corazón es movimiento. Oh. movimiento. Estábamos escuchando Todo es Movimiento de Andy Falcone y ya le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, infinitas gracias por estar acá. Un placer para nosotros estar compartiendo este espacio contigo y estar conociendo tu arte. Bueno, gracias. Yo tenía muchas ganas de venir desde que me había enterado de la invitación. Estaba esperando ahí y se concretó. Tu momento, es tu momento. Llegó, llegó. Llegó la hora, una hora, reloj, uh-huh. Que parece bastante tiempo, pero al mismo tiempo vuela. Y todo uh-huh. es movimiento, ya lo dice Andy, así que para qué vamos todo a decirle a nosotros. Todo es movimiento, el programa se mueve por primera vez desde que empezó de horario y con ese movimiento, Andy Falcone. Que lo cuente. Ahí está. Contanos, Andy, un poco acerca de vos y de tu historia. Pará, me pusiste caras. No toda tu historia, porque no nos va a dar una hora para eso, claro. Sí, sí, sí. No, tu historia en la música. O sea, uh-huh. cómo llega la creación, el musique de hoy, Andy Falcone. O quizá el vínculo con la música. El vínculo, sí. Bueno, el primer vínculo con la música viene a partir de mi pasión, mi primer pasión, que fue la danza. Entonces, en ese encuentro con la danza y el movimiento... como ser creadores también empecé como a investigar en un momento, más que nada cuando empecé a estudiar danza contemporánea, que me empezó a abrir como un espectro como re grande en lo que es ser un cuerpo que mueve, que dice, que genera, y empecé a generar como facetas de creación a donde me encontraba mucho con el sonido, con mi propio sonido, y empecé a escribir. Escribir, escribía como frases, escribía puntos de partida para poder crear movimiento, de lo que sea. Y en un momento eso empezó a ser como a salir desde mi cuerpo y desde mi voz. Mientras danzaba, recitaba, me hacía mi propia música y ahí empezó como a despertarse un bichite, que empezó como a darme muchas más ganas y también darme cuenta de que había una parte de mí que diciendo, cantando, sonorizándome, me gustaba, me atraía, me daba como... me generaba placer. Entonces empecé a investigar desde ahí y desde ahí me fui dando cuenta de que había otro canal de interpretación también que me convocaba. ¿Y estamos hablando de hace cuánto más o menos? Bueno, en la danza empecé cuando... tenía 15 años, hoy estoy transitando mis 29 años y ahí fui encontrándome en un proceso re lindo de formación, de disfrute, y con la música particularmente hace 4 años que me estoy encontrando que gracias a la red social Instagram un día estaba ahí como... Y me hice una historia grabándome y rapeando, porque me fui encontrando con mi primer pasión, danza, fue a través de las danzas sociales negras. Fui encontrándome ahí tipo con la herramienta del rap como una pasión muy complementaria a lo que yo ya venía como experimentando en mi cuerpo danza. Entonces subo una historia a Instagram rapeando y un compañero me ve la historia, Emiliano Aquino, que es uno de mis productores, y me dice, hey, es muy interesante lo que estás proponiendo. Estaría bueno que nos juntemos. Yo estoy empezando a producir beats, a producir canciones. Veamos qué pasa. Y ahí nos juntamos y me acuerdo que fue en un enero de 2017, por ahí, creo. Sí, y tuvimos una seguidilla de 3 semanas de no poder parar de juntarnos y producir y hacer y hacer y hacer y sacar y sacar y sacar y sacar. Y yo me iba y escribía y estábamos ahí, escribíamos y él componía y todo, todo, todo, todo. Y ahí fue como que no paró hasta el día de hoy. Así que podríamos decir del 2017 hasta el momento fue a donde se empezó como a generar ese impulso música. ¿Cómo podrías definir el proyecto musical? Mi música ahora en este momento es rap marica, rap disidente, y va por ahí. Como encontrando todo un nuevo camino, deconstruyendo también como un montón lo que es, bueno, lo existencial del rap, que en su gran porcentaje es una música muy dominada por varones cis, y desde ese lugar hay mucho machismo, violencia en sus letras, en sus composiciones. Son otros caminos, o sea, estoy aprendiendo también a no pararme desde un lugar como reproduciendo la violencia al momento de nombrarles, sino de decir, bueno, ahora también hay otra opción de mi camino que seguramente no lo estoy creando yo, ya hay muchos ancestres y antepasados que maricas que vienen también trabajando en este camino y yo me uno a ellos, o sea, mi proyecto musical es Andy Falcone Rap Marica. Andy, dijiste algo que para mí fue revelador. En esto de poner en palabras y de poder estar en un lugar de identificar cosas que no te gustan, pero no desde el lugar de atacar o de generar una violencia desde el otro lado del río, ¿no? Entonces, qué interesante y qué difícil también, porque me imagino el dolor que a veces puede generar, ¿no? Y estar en un lugar de poder cuando alguien te está escuchando al hacer tu letra y no abusar de eso y encontrar otro camino. O sea, no es una pregunta, es todo un comentario que no quería que quedara solamente al pasar ese comentario que hiciste, porque me parece que es sumamente constructivo en esto del camino de la deconstrucción. ¿No? Es que somos un espejo constante, todes, y me pude ver en ese momento de estar atravesando el espejo de la violencia y bueno, y nosotros en este canal tan expuesto que tenemos desde la palabra que bueno, capaz que yo empezaría hace 2 años atrás a definir esto, ¿no? Porque los varones y el machismo y y cada vez a cargar más ese parásito emocional que en realidad estaba reflejando lo mismo. Entonces cuando también me empecé a acercar a esos varones en un momento yo les critiqué porque sufrí violencia y sufrí discriminación y que no, que el rap es esto y el rap es el boom bap, 90... en New York, no, hay otras opciones también, hay otras formas y vos tu camino y yo el mío y qué bueno serían nuestros caminos. Ah, eso sería maravilloso, juntes, ¿no? Juntos, juntas, juntis, sí. Y es un proceso, es como una revisión constante. Tal vez en otro momento estaré pensando diferente y esto me va a complementar a ver ese espejo también de otra forma. Sí, vas a conformar ese núcleo de ancestres que va a dar a otras próximas generaciones otras posibilidades también, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ¿les parece bien escuchar un poquito más de música? Vamos a pedirle a Alito que... En algún momento. Por favor, música de Andy Falcone, Búscame o Búscame en el Viento. El viento que te vio en el agua, apaga la tele que el capítulo es continuo. Bienvenida tu energía, mi recinto la esperaba. Golpeaste la puerta y en mis labios te encontré. ¿Dónde estabas, Guachi? Me pregunta su mirada, contemplativa, activa, esperando la respuesta. No sé dónde estaba, pero sí que estaba haciendo, corriendo junto a cuerpos que el deseo gobernaba. Distraída iba mi energía vital, haciéndome hacer alguien que no quería habitar. Me traigo al presente y agradezco el transitar, que tantas experiencias me aprenden a soltar. Reverdecer la flora que el encuentro necesita, confiando en los procesos, despojando excesos. Confiando en los procesos, despojando excesos. Basta con mirarnos y el encuentro ya se expresa. Traigo un combo de emociones que te va sin anestesia. De lado a lado, sin patearla pa'l costado. Juega. La mente desespera al latir de sus impulsos. Morite de miedo si te digo que te amo. Morite de miedo si te digo que te extraño. Morirnos de miedo para abrazar a los egos. Morirnos de miedo. Morirnos de miedo. Morirnos de miedo. Y darle paso a los sinceros. confiemos. Hay un cierto miedo a sentir tanta afinidad por momentos, y ese miedo somos nosotros, de tanto pensar y repensar nuestras prácticas, nuestros dolores que piden ser abrazados y no volver a sentir ese aprieto en el centro del pecho que nos hace desconfiar. Una de las medicinas más hermosas que tenemos que es sabernos en compañía. Dame la mano y que el mundo nos vea regalándonos nuestro hermoso beso, nuestro más sincero abrazo, nuestro más alto sentir. Dejo de ser esta piel en base tipo norma, porque como ya nos lo dijimos, no somos este cuerpo. Cierro los ojos y respiro. Cierro los ojos, respiro y llego a nuestro recuerdo más latente. Y ahí estás. Basta con mirarnos y el encuentro ya se expresa. Traigo un combo de emociones que te va sin anestesia. De lado a lado sin patearla para el costado. La mente desespera al latir de sus impulsos. Morite de miedo si te digo que te amo. Morite de miedo si te digo que te extraño. Morirnos de miedo para abrazar a los egos. Morirnos de miedo. Búscame en el viento, Andy Falcone. Y seguimos acá buscando un poco desentramar este interior tan, tan complejo, tan rico de Andy Falcone. Y se me viene a la mente, ya que escuchamos Todo es Movimiento, y bueno, y ese discurso de, o esa retórica del movimiento, de la experiencia, me imagino yo, por más que obviamente que el concepto movimiento debe ser muy amplio, ya contarás vos. Y ahora en Búscame en el Viento, bueno, creo que va más bien por, cito un poquito de la canción, no sé dónde estaba, pero sí que estaba haciendo, corriendo junto a cuerpos que el deseo gobernaba, distraída iba mi energía vital, haciéndome hacer a alguien que no quería habitar. Uh-huh. ¿Cómo, digamos, cómo es el equilibrio entre esas dos canciones o el pasaje de una a otra? Todo es Movimiento me encontró en un momento a donde yo estaba 100% empapada en mi cuerpo danza. Hoy puedo decir que mi cuerpo está 50% música, 50% danza. Y Búscame en el Viento llegó en ese 50 y 50. Entonces Todo es Movimiento bajó cuando estaba volviendo de Los Ángeles, que fui en el 2018 a representar a Uruguay en un mundial de danzas urbanas, y venía con todo mi cuerpo danza ahí explotado en eso. Y Búscame en el Viento vino en una deconstrucción de todo mi romanticismo y mi cuerpo en una relación, en mi primer relación como afectiva con otra persona, que me hizo darme cuenta, me hace darme cuenta de muchas cosas, y me hizo hacer una reflexión muy profunda entre, tipo, cómo estaba sintiéndome yo en mis pasiones, en mis formas de verme, de revisarme, de transitarme, de suceder, ¿no? Entonces, como... puedo decir que Búscame en el Viento es una canción de mi estado como más consciente en el hoy, de como y en Todo es Movimiento estaba como en un momento bastante distraído, que creo que hoy en día agarraría esa canción y la volvería a escribir. Mantendría el estribillo y le cambiaría un montón de otras cosas. Qué interesante, ¿no? Porque uno va mutando, va cambiando, va transformándose. Y lo que hacemos, lo que creamos, a veces nos deja de representar, ¿no? Sí, esa distancia que ya no te representa. Todo es movimiento a lo que es tu esencia hoy. Pero... En realidad, esto de hacer un arte, de crearlo y después entregarlo al otro y que otro se identifique con eso. Eso es un aprendizaje muy grande que he tenido en mis procesos con la música, de entender de que cuando uno graba una canción y la comparte, hace el clic compartir, dejó de ser tuya. Y también dejó de ser tuya y pasa como un momento de que eso, yo hoy me encuentro habitándome con otras perspectivas y cosas, y puedo ver que esa letra se transforma en quien la escucha también, en que le llegue a que tal vez, no sé, para la vecina que esté escuchando ahora, escuche todo ese movimiento y todo ese movimiento le regenere como, bueno, el movimiento de su percepción a que qué es lo que todo se le mueve y que todo puede ser visto en movimiento. Para mí fue desde una perspectiva, pero ahí dejó de ser mía y pasó a ser como el todo, sí, movimiento. Que la resignifique, claro. Ahí va. Claro, sí, aparte es una frase universal, ¿no? Uh-huh. O sea, todos podemos apropiárnosla a nuestra manera, ¿no? Sí, sí. Podemos citarla, hacemos un copyright y ponemos Andy Furgone dice esto y yo le creo. Claro, sí. No sé si querían retomar yo, la charla. Yo quiero, que claro, porque mientras que estábamos escuchando Búscame en el Viento, acá, como ya saben nuestros escuchas, seguimos conversando con nuestras invitadas. Y no fue la excepción este día y seguíamos conversando con Andy. Y en esa charla sucedió una pregunta que quiero hacértela al aire porque me gustó tu respuesta, pero la puedes reformular. Uh-huh. Puedes decirme cualquier otra cosa ahora. Rap, ¿no? En escenarios, vos mismo dijiste hace un ratito que eran escenarios donde en general había un gran porcentaje de hombres cis. Y mi pregunta iba a, ¿compartiste escenarios con el resto de los raperos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, me ha tocado compartir ahí... Las veces que me ha tocado compartir escenario con raperos, varones, cis, me pasó que estaba más en el lugar más como combativo, no en esta mirada como un poco más ahora tibia. Todo el movimiento. Claro, sino como desde un lugar más combativo, ¿no? Y la que se me viene así que te contaba es cuando fuimos con la colectiva Zona, fuimos a los premios del hip hop y que se hace una ceremonia siempre a fin de año donde se entregan en base a todos los elementos de la cultura hip hop, galardones de la música, de los grafitis, y entonces fuimos con Zona. ¿Qué Zona es? Disculpa la interrupción. Ahí va. Zona es una colectiva de identidades que nos estamos como... En un principio Zona fue colectivo de mujeres y disidencias. Después, en esto de estar revisándonos, muchas compañeras dijeron, bueno, yo ya no me identifico como con la palabra mujer, disidencia a qué, como que nos seguimos interpelando y hasta el día de hoy estamos como buscando, Zona, colectivo de, podemos llegar como a un punto de decir que seríamos un colectivo de interseccional, es como a lo que estamos ahora para ver de... cómo seguir definiéndolo y limitándolo también, ¿no? Como hay una de mis canciones que dice, si definir es limitarnos, nos prefiero libres. Entonces estamos viendo cómo nos seguimos limitando en la definición. Me fui. Sí, te fuiste y me generaste a mí 18 preguntas que no sé si te las voy a poder hacer todas ahora, claro, en esta hora. Estabas hablando de el encuentro de hip hop la colectiva Zona. Que habemos un compañero acá en la casa, el Oshu, Puti Futurista, que es parte de Zona también. De la Olla también. De la Olla. Y es una potencia muy fuerte. Y fuimos a compartir con Loyo, estuvimos en ese escenario ahí. Y fue bastante fuerte. Fue bastante fuerte porque en toda la grilla estaban las compañeras de Se Armó Cocoa, estaba Zona y después habían como 20 artistas que eran casi todos varones. Casi todos no, eran todos varones cis. Y con mucha música que hay que taparse los oídos. Ya me ponía combativa de nuevo, ¿no? Entonces, desde nuestra llegada ahí... A mí particularmente me pasa de que todo este cuerpo que me nace a mí como artista también consciente desde lo que es el movimiento y el cómo estar en escena y en la percepción del espacio, me hace, cuando estoy en esos momentos compartiéndome escenario con varones, trato de que mi mensaje llegue a través de lo que escuchan de mi voz, de lo que ven de mi cuerpo y de toda mi otro potencial en cómo atravesarles de una manera hasta realmente verles que están recibiendo mis mensajes y que el macaquito en la cabeza empiece a aplaudir para cualquier lado, menos para el centro, a donde piensa que están como dominando el territorio, ¿no? Es como, bueno, ahora llegaron otras identidades al territorio. Estamos acá existiendo, resistiendo y vamos a reexistir en todo este campo porque somos y porque podemos, y porque hay como mucho potencial en las disidencias, en las identidades no binarias, en las identidades trans, en las identidades que están como fluyendo y empoderándose ahora en la música, que somos muchas, muchas. Y no solo en la música, en casi todas las artes. Sí, vos decías algo interesantísimo que tenía que ver esto de armar la manada, ¿no? Uh-huh. Y no estar soles, ¿no? Es que yo confío que que para estos casos está bueno ser en manada. Las individualidades son poderosas y también nos ayudan como para este acto de, bueno, de repensarnos. Pero en estos dispositivos a donde vas a ir a un evento y encontrarte en una grilla a donde el 80% es a lo que tus letras y canciones y arte está como siendo contestatario, es como es en manada para mí personalmente, como mi individualidad. Yo necesito a mis amigues y a mis amigas y a mis amigos también, como ahí en un lugar donde estamos todos acá y vamos a repensarnos, porque también nos cantamos a nosotros mismos, nos cantamos a nuestros amigues, a nuestras amigas, como estamos todo el tiempo cruzando e interpelándonos, como sí. Se viene el espacio de influencias, ¿o no? Ah, bueno, ¿se viene? Sí, se viene, sí. No, porque iba a A incursionar por otros lugares, pero está bien. ¿Qué consideras? Vamos a hacer un breve espacio que se llama Influencias, un mal necesario, que todas y todes las tenemos. En tu caso, ¿qué influencias consideras que empapan tu obra? Bien. Bueno, empiezo con mis influencias más cholulas, primero. Siendo una niña que atravesó los 2000, ya en una conciencia muy, muy marica desde muy temprana edad, miraba MTV y me quedaba embobecida con los videos de Beyoncé, Rihanna, todo como todo ese potencial de esas identidades. Ese es mi lado como más cholule, ¿no? Como desde un lugar como más popera, así. Y siento que en mi performance, también como por las influencias de mi camino en la danza y en que mi cuerpo danza hace parte de mi cuerpo intérprete de música, cuando estoy en escena siento que tomé de eso que veía y que me gustaba y que estaba ahí explotándolo en sus videos y eso para mi performatividad, como en la actitud, ¿no? De cómo se paran esas artistas en escena desde ese lugar. Hoy en día me identifico mucho más en lo regional acá. Tengo una influencia como muy grande con una música brasilera que se llama Via Ferreira, que tiene un proyecto de música antirracista con una rap y una impronta muy, muy, muy fuerte, y es una de mis grandes, grandes, grandes influencias. Y después también no puedo dejar de nombrarla a ella, es una artista que me gusta mucho que se llama Paris Schoebel, que ella es bailarina y al mismo tiempo también está generando su proyecto de música, y se dio cuenta a muy temprana edad que tenía un potencial muy grande, y a los 15 y 16 años le dijo a los padres: yo no quiero estudiar más lo que estoy estudiando, no quiero ir más no es liceo, no sé cómo es porque vive en Nueva Zelanda, yo me quiero dedicar a ser artista. Y los padres le apañaron y hoy en día está siendo coreógrafa y guía en las improntas como vocales y cosas de escenarios como de Beyoncé, está trabajando para Rihanna, está trabajando para J-Lo, para un montón de artistas como... Y esas, mis influencias, perdón a las músicas que esperaban tal vez escuchar un nombre como muy de la Real Academia de la Música, no, conmigo no. ¿Y qué pasa con la parte de las letras? Uh-huh. O sea, ¿cómo, de qué otras cosas te nutrís vos para decir lo que querés decir? Esas influencias que tienen que ver más con la forma de decir. Uh-huh. Bueno, muchas de mis letras nacen de conversaciones muy profundas que tengo con mis amigues. También son muchas letras que nacen desde el conflicto vivencial. O sea, yo soy una identidad disidente a este sistema. O sea, mismo salí de acá de mi casa ahora, de acá, Gonzalo Ramírez, hasta llegar a la radio, y solo por estar con una pollera, o sea, ya recibí 3 miradas que me interpelaron de 3 varones acá a la vuelta. Y a mí esas cosas ya me en vez de ir como al conflicto o amargarme o lo que sea, tal vez le hago una composición que tal vez hoy es una frase, hoy es una reflexión, pero después ya se transforma como en un poema, en una canción, y nacen como siempre ahí, muy de la experiencia, de la carne, la vivencia, las charlas, las conversaciones. Y sí, dale. Bueno, no, pues justo a Pau iba a preguntar algo, pero en ese decir... Hay una manera muy particular de manejar los vocabularios, el lenguaje, algo que está como por parte de algunos, en algunos sectores como en discusión, que es el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Capaz que en tu caso, llevado al ámbito poético, entonces se toma como muchas más licencias de lo que por ahí es acostumbrado. Por ahí va también tu batalla, por el lado de lo simbólico, de la simbólico, ya sea vocabulario, vestimenta, maquillaje. Sí, y también como que se me abre la pregunta a mí de estas personas que interpelan como el lenguaje inclusivo, ¿cómo se identifican y qué privilegios tienen a la hora de su existencia? ¿No? Porque si me lo está planteando ¿no? Una persona que en su vivencia, más allá de la Real Academia de todo lo colonizado, si en su vivencia tiene una experiencia disidente, una experiencia que va contra todo lo binario, una experiencia que sale de la norma, si me lo plantea una persona desde ese lugar, yo le puedo escuchar y reflexionar juntos. Pero si me lo plantea una persona que está sujeta de privilegios y sujeta desde un lugar como que no vive lo que, si salimos a caminar una cuadra juntos, lo que podría vivir otra identidad, yo ahí es como le puedo llegar a debatir días y horas y defender y seguir promoviendo un lenguaje que nos identifique y nos nutra a todos, porque es así, yo no podría cantar en mis canciones y me ha pasado ya de estar trabajando y que me hayan hecho propuestas musicales y mandar letras y me decían, no, pero acá capaz que esta palabra, bueno, no, entonces conmigo no es. Porque yo me identifico así, yo hablo así y sorry, no sé, es con otra gente, no conmigo. Pero la devolución, estoy pensando que recién decías lo de te cruzaste con 3 miradas por la calle que te interpelaron, ¿no? Uh-huh. Entonces me imagino en un escenario que las miradas indefectiblemente van a ir para ahí porque estás en un escenario, o sea, uh-huh, que lo primero que querés arriba de un escenario es llamar la atención, sí, o sea, que te miren, por eso te pones ahí. Entonces esas miradas que te van a interpelar, ¿sentís que son dagas o sentís que están de alguna manera cuestionándose esa nueva identidad que vos estás ahí plasmando en escena que además de deslumbrar, genera como una impronta de este soy yo, ¿no? Sí, yo siento que une en el escenario también como busca. Esas, claro, miradas, como que es parte de lo que es como la nafta, ¿no? Como la energía que el artista está ahí como... No querés pasar desapercibido. No, al contrario. Y yo que soy Leo, ascendente en Leo, soy una leona así, gigante. Pero cuando te agarran esas miradas en un estado tal vez que vas caminando como con tu tranquilidad o tu vulnerabilidad ahí, y vas como siendo une más y de repente... Hay vos identificás mucho las miradas, las miradas hablan más, o sea, toda esta cuestión que nos ha agarrado de la pandemia, tipo la performance del tapaboca, nos ha hecho hablar con los ojos de una mirada de una forma muy... decodificar más la, sí, mirada. Mucho, y nos miramos mucho más a los ojos, creo, es algo como, no quiero decir algo positivo de la pandemia, me parece, o sea, quiero que se termine ya todo, esa perfo. Pero como eso, lo rico de entender las miradas, ¿no? Entonces cuando yo salgo de mi casa y estoy viniendo acá a esto hermoso que estoy haciendo ahora y de repente 3 miradas me colocan en ese estado, es como... Sí, Andy, es muy largo el camino, ¿no? Es muy, muy, muy largo el camino. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender, sobre todo dejar de pensar que todo lo podemos poner en una cajita, ¿no? Uh-huh. O sea, como que esto que han empezado, sobre todo ustedes, a hacer es a cachetearnos y a abrirnos todas las cajitas y decir, no, no puedes poner todo en una cajita. Hay uh-huh. cosas que tienen caja, claro. Van a quedar acá, listo. Sí. Entonces, hace que a través del arte también se ponga en otro lugar esto, uh-huh. ¿no? Entonces, porque una cosa es, como estamos charlando ahora, utilizando el lenguaje inclusivo cuando nos sale, en mi caso, ¿no? Que, uh-huh. que es una práctica que estamos desarrollando, y otra cosa es ponerlo en el arte, uh-huh. porque ahí le estás dando también un plus de certificado, ¿no? De, que ya ahora la Real Academia lo tiene que consignar porque hay corpus. Entonces, sí, hay corpus. Y tampoco esperamos que la Real Academia nos apruebe, o sea. Pero está en discusión. Sí, uh-huh. pero la lengua está viva y vive en la gente, en la sociedad. O sea, la Real Academia tiene que describir incluido, ¿no? lo que pero pasa. Nosotros ya estamos hablando, uh-huh. o sea. Claro. Entonces, sí, sí. la Real Academia... No, lo único que yo le quería decir a Andy es que nos tuviera un poco de paciencia, aquellos que es, somos un poco más lentos, más lerdos para los cambios. Ah, igual yo no estoy con un termómetro así. Bien, midiendo. No, y lo dejaste claro porque dijiste, perdona que te interrumpa, pusiste los dos casos y en los dos casos... te ibas a sentar a charlar con ellas 1000 horas. O sea, sí, que sí, está sí. en esta, claro. también estas ganas de construir, ¿no? Porque también, o sea, yo, que soy una persona, una marica, una marica no binaria, o sea, no estoy libre de nada, ni de la violencia, ni del machismo, ni del patriarcado, ni de nada. O sea, lo marica, lo disidente, lo binario, lo trans, no te saca el patriarcado. O sea, todos nacemos con un código súper expuesto al momento de estar acá, porque nada, la sí, persona que no tenga eso no nació todavía, uh-huh. porque uh-huh. entonces no estamos libres de nada, o sea, y ponernos en un lugar, bueno, porque yo ahora me deconstruí, que mentira, o sea, la deconstrucción, o sea, que en día que esté deconstruido, o sea, bueno, que por favor me invite a una residencia, a un hospedaje de años para poder ver qué hizo para deconstruirse, ¿no? Porque es dificilísimo, es como decir por momentos, decir, ay, mira, queda tranquilita casa. Pero no. Es un proceso y da muchísimo trabajo. ¿Te pasa hoy en día alguna vez que te bajoneas así, que caes un poco, digamos, en algún momento de bajar la guardia y ante algún episodio que te afecte? Sí, sí, sí. Me sucede y agradezco tener como el poder transformarlo y agradezco ser artista en estos casos, claro. ¿no? Porque yo me imagino, a veces pienso y empatizo, ¿qué le pasa a una persona que sufre esta violencia o esto y no tiene una forma de poder expresar, decir, componer, transformar? Y ahí en eso agradezco a mis ancestras, y a mis brujes y a mis seres guías que me dicen, tenés el arte para poder ser la medicina de esto. Como ahí siento que es... como un canal de que... y que eso está en mí, en mi naturalidad, ¿no? Entonces, como ahí, ya, cuando caigo, me permito caer también, porque también siento que para todo artista, cuando está en su momento más, con su vulnerabilidad así, y atravesando el dolor, son donde nacen cosas más increíbles, sí. Y también no me pongo mal solo por mí, sino como por mi... La manada. Por la manada, sí. Claro, porque realmente... ahora en este proceso y en este momento que estamos como sociedad atravesando, también está siendo sumamente la resistencia, está siendo como a flor de piel, la carne viva, estamos alerta todo el tiempo, estar alerta, y es como por momentos cansa claro. un montón. Pero no se puede bajar la guardia. No. Por eso es el manada. Eso es el manada. Vamos a ir una pequeña tanda cortita, por favor, Alito, y después volvemos con Te Dejo Ir, pero no la vamos a dejar ir a Andy, ¿eh? En versos que forman cuerpos inmensos, trazo de un lienzo secreto que guarda en mi centro la esencia de un beso incierto. Busco la calma al estar en cero, trazo la curva de un cuerpo ajeno. Te dejo ir, te dejo ir, lo vi venir. orbita ahí, que orbita ahí. Te vi venir, ya estás aquí, te dejo ir, te dejo ir. Sigo dando paso al sentir, sincero no elijo la angustia, más yace en mi pecho cuando me pierdo. Mirarte, encontrarte en un campo abierto, deshacer el amor y observarte a pleno. Seguir apostando a este amor que dejo ir. Que dejo ir. Te vi llegar, te vi venir, ya estás aquí, te dejo ir, te dejo ir. Te vi llegar, te vi venir, ya estás aquí, te dejo ir. Te dejo ir. A vos no, Andy. No. Acá estamos con Andy escuchando su música. Elegancia, trapera, posmoderna, hip hopera. Traperra. Ah, bien. Elegancia ahí. Traperra va a ser el título de la nota que vamos a escribir. Ya lo anoto. Andy, escuchamos pila de temas, escuchamos tres temas tuyos que pertenecen a algún material en particular, están organizados en un disco, se pueden encontrar en alguna plataforma. ¿Dónde te escuchamos, Andy? Bueno, la primera canción que escuchamos, que fue Todo es Movimiento, fue de un encuentro con una banda que tuvimos con Emiliano Aquino y Danisa Boisonade, que se llamó Uximi, ¿sí? Y ese encuentro fluyó hasta donde tenía que fluir, y ahí grabamos Todo es Movimiento con la producción de Santiago Marrero. ¿Quién más? Porque tengo una memoria de pez, por momentos me empiezo a olvidar de nombres. Porque no me acuerdo de quién fue quien masterizó, porque... Porque memoria de pez. Lo vamos a poner en la nota, después me lo pasas por mensajito, tranquila. Bien. Y después escuchamos Búscame en el Viento, que la producción la hizo Seba, una amiga acá del barrio. Sibosen es su aca, que tiene un estudio también de grabación. Y la Estación Espacial. La Estación Espacial, que... Bueno, de ahí han salido también muchos temas de la entrevista anterior que tuvieron con nuestro compañero Rodri. La Costa Dorada. Gracias, Pablito. El acotador. Y ahora estábamos escuchando Te Dejo Ir. Y ahora estamos con Te Dejo Ir, que la producción ahí la hizo Emiliano Aquino, lo que fue la mezcla y la producción. Que, bueno, Emi Aquino fue... compañero escénico en Uximi, ahora eso transmutó y es uno de mis productores, y empezó a hacer producción musical, hizo la creación del beat, todo, y se encargó como de todo lo que es el montaje de esta canción, Te Dejo Ir, que es un mimo ahí, muy lindo. Y vamos a escuchar THC, que después explicamos todo, y después finalmente vamos a escuchar Zona Cap Capítulo 1. Esos otros dos temas que vamos a escuchar en un ratito, en breve nada más, ¿también forman parte de algo? O Bueno, sí, THC es una canción que todavía, bueno, va a sonar ahí, no está en las redes todavía. Es una canción que la produjo otro productor en el que estoy trabajando ahora, que se llama Santi KBM, y es una canción que engloba a todo un contexto y una comunidad que se llama The House of Culo, que traemos desde el cuerpo el activismo y desde todo un lugar bastante contestatario y una manada muy poderosa, la cultura ballroom. Y esta canción específica es un chant que es un estilo dentro de lo que es la cultura de poder generarle voz y musicalidad a ciertas expresiones dentro de la danza de lo que es la cultura ballroom, que en este caso es la danza Vogue. ¿Sí? ¿Podrías contextualizar un poco en cuanto, para el público en cuanto al ballroom y Vogue? Sí, bueno, lo que es la cultura ballroom nace a lo que son los 60, el año 60, en Estados Unidos, por identidades trabas, trans, afrolatines, y desde ese lugar se fueron creando como espacios de apañe, de comunidad, muchas personas que eran como violentadas en las calles o eran echadas de sus casas por sus formas de percibirse, encontraban estos espacios que eran como clubes o lugares de resistencia a donde ahí sí podían ser, a donde ahí sí podían como sacar a través del arte y de interpretaciones cosas que tal vez en la sociedad eran violentadas o excluidas. Y a mediados como de los 80 por ahí se empezó como a generar todo un movimiento de lo que es dentro de la cultura ballroom, que tienen muchas formas de expresión, la danza Vogue, ¿sí? Que se hizo muy viral con lo que fue el video de Madonna, ¿sí? Madonna como pudo viralizar a todo el mundo eso, pero antes de eso Madonna no debería llevarse todo el crédito de eso, porque una vez más el sistema y las cuestiones funcionales al sistema hicieron que la señora hegemónica, blanca, rubia, se llevara un crédito de que hoy mucha gente dice, ah, Vogue, Madonna, sí. Habría que hacerle culto a todas las identidades afro-trans, no binarias y muchas otras identidades que fueron creando esto. Entonces lo que es la cultura Vogue es un estilo también, la danza Vogue es una danza muy particular que tiene un cierto tempo musical muy específico, que si empezás a escuchar un beat específico de Vogue ya después te queda grabado por su forma, su tempo, y a la hora de cantarla también se llama chant, y el chant es una técnica vocal que mezcla mucho lo que son sonidos como onomatopéyicos y es muy una voz muy impostada y esta canción THC puedo decir que sería el primer chant del Uruguay. ¡Wow! Muy bien, entonces ya está, vamos a escucharlo y luego seguimos charlando un poquito de esas cosas como The House of Culo. Yes. No, ah, no, será una revolución. Si somos manada, que el aullido no distinga entre afinidades, estar hermanades, somos coexistencia, apañe, acción directa, disidencia, ano revolución. THC, así ya lo dijo Andy, lo estaba cantando, estábamos acá, esta vez sí, sin emitir palabra, porque estábamos disfrutando de la música de Andy Falcone. Claro, esta música exclusiva. Sí, esto no se escucha en otros lados. No está en plataforma, aún. Ahora en breve va a estar en radiopedal.u y en el podcast que vamos a subir con esta entrevista maravillosa que le estamos haciendo a Andy. Bien. No por los entrevistadores, sino por las respuestas que está dando Andy. ¿Sabes qué necesito? ¿Qué necesitas? Distensión. Por supuesto, ya hasta ahora yo creo que todos necesitamos distensión. Uh-huh. Y Andy se afloja, pero no, no es para vos. No es para vos, amada, es para nosotros. A ver. En este caso, el título que lleva es Enlazador de Mundos. Uh-huh. Me convoca. Veamos qué otras magias hay en la vida y obra de Andy Falcone. Y quizá, Pau, querés hacer Arranco. Sí. Pensé que ibas a explicarlo un poquito, pero no, ya veo no le vas a explicar nada. Ahí la vas a tener en ascuas hasta que se... Vos tenés que contestar cada una de las preguntas que te hacemos. Bien. Y vamos a desentrelazar entonces esos mundos que estás enlazando. Bien. La expresión uk-simi, con la que te identificás. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con la cultura y la astrología maya y cómo se relaciona contigo? Bien, yo soy uk-simi, que significa enlazador de mundos, resonante blanco, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos habitando acá un calendario que es impuesto por todo lo que está mal y nos hace vivir a lo que es el control del tiempo, ¿no? La civilización maya, y gracias a un antropólogo, José Argüelles, decodificó, siendo él también un descendiente maya, una nueva visión de lo que es el tiempo para vivir más en conciencia del tiempo y no en control del tiempo. Entonces decodificó 20 energías solares, 13 energías lunares por sus frecuencias, y cada uno de nosotros cuando llega a este plano, ¿sí?, en relación y en coexistencia también en una parte como numerológica, se nos da una energía solar y una energía lunar dentro de un sincronario del tiempo y no un calendario del tiempo. Entonces ahí empezamos a vivenciar, cuando nos conectamos con esa energía, otra forma de habitarnos en lo que es el tiempo, y hay muchas comunidades y muchas personas en todo el mundo ya habitando un 100% el sincronario del tiempo y no el calendario del tiempo, o sea, viviendo los días en vez de decir, bueno, hoy es un día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, hoy es un día enlazador, es un día lunes, un día semillas, es un día serpientes, que cada uno de esos nombres, Uximi, Ox, tiene, Uximi es el nombre maya dentro de lo que sería enlazador de mundos resonante blanco. Y un poco por ahí va, es como habitar una energía de conciencia y no de control. Bien, acabamos de escuchar THC haciendo alusión a The House of Culo, más allá de del ballroom y de todo lo formal musical. ¿A qué alude? ¿A un colectivo? Algo habías contado, pero si podrías describir un poquito. THC es mi manada más poderosa, o sea, es la que realmente más me interpela, la que apaña, la que está ahí. Me enseña mucho The House of Culo, porque dentro de toda mi revolución y todo esto que me compone, hay mucha tibieza en mí, y The House of Culo me enseña a no ser tan tibie ante tantas situaciones, y a veces a enojar. A mí me cuesta mucho enojarme, porque cuando me enojo y me he identificado enojada, soy muy fuerte, muy poderoso, y puedo llegar a ser muy, muy, muy, muy cortante e hiriente. Entonces me cuesta mucho llegar a mi estado así, y The House of Culo me enseña a enojarme de manera consciente y ser no tibie y radical, tipo, en un montón de cosas ante todo. Es una colectiva que está atravesada por muchas identidades, por muchas formas como de vivenciar este sistema, y bueno, somos bastante polémicas, como dice la canción, polémicas atrevidas. Ya desde el nombre, ¿no? Mucha gente a veces cuando nos llama a un evento o algo, bueno, The House of le cuesta a la gente decir la palabra culo, es como lo que tenemos todos, lo que nos significa como seres humanos, o sea. Me toca la fácil, Pablo, sí, te agradezco hablando infinitamente. Hablando de palabras que cuesta decir. Mani lapi natapai. Mami lapi natapai. Mami lapi natapai. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto detrás de esta expresión, palabra, que me haces maldecir? Y título de una de tus canciones de emblemáticas. Exacto. Bueno, Mami la Pinata Pai es un poco como esta sabiduría de lo que estábamos hablando antes de las miradas, ¿no? Hay una tribu en Tierra del Fuego, les Yaganes, que tienen este concepto de Mami la Pinata Pai, ¿sí? Después de haber escrito esta canción y encontrarme con el discurso, que si vos pones Mami la Pinata Pai en internet, te aparece el significado, que es lo que primero yo recito, que es un encuentro de miradas entre dos personas, a donde cada una de las cuales quiere suceder en una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Eso es un Mami la Pinata Pai. Me pasa todo el tiempo el Mami la Pinata Pai. Claro, nos pasa todo el tiempo. Y bueno, y esta tribu de Yaganes es una técnica que utilizaban cuando estaban en sus balsas, en los ríos, generaban Mami la Pinata Pais para... es como una especie de comunicación en su tránsito. Yo iba en mi balsa con mis compañeris, me encontraba con otros compañeris, generamos un Mami la Pinata Pai para, bueno, ahí en ese momento decirnos cosas, pero todo a través de la mirada. Hermoso. Como en una acción, y que en trayendo este concepto nos pasa todo el tiempo, y a veces hay que darle más energía a los Mami la Pinata Pais, porque generan cosas muy lindas las miradas. A prestar atención entonces ahí. Sí. Otro de tus temas, Va a caer o Va a caer. Vos haces a lo último de la canción un deletreo de la palabra machirulo, convirtiendo esa palabra en siglas. No sé si querés leerlas de acá, de tu librito, o si las recitás así, digamos. Decirnos qué significa cada letra. Ahí estaba muy enojada. Ahí ese fue un momento que varón, cis, cuerpo pene portante, para mí, como había recibido tanta violencia, era tipo machirulo, machirulo, machirulo, y agarrado también desde un lugar como, bueno, una ola, así que cuando apareció esta palabra como también machirulo fue como una excusa perfecta para decir, salir, ¡ah, varones! ¿No? Entonces, como en ese momento, muy enojada, esta sería otra canción de que le agregaría otros conceptos, pero en ese momento dice machirulo para ese Andy de ese momento, mi yo del pasado, escribió que un machirulo es M de mediocre, A de atormentado, C de compulsivo del corrupto patriarcado, H de un humano mal encaminado, I de inesperado pensamiento de su propio atentado, R de un recurso mal usado, U de esa última visión, L de un lamento de su masculinidad y O de su nefasta oscuridad. En ese momento estaba muy enojado. Muy. Bailás, ya lo contaste. Has participado en el Mundial de Hip Hop de California, ya lo contaste. Formas parte activa de la lucha por las disidencias en Uruguay, también lo contaste. Trabajaste en el campo, en bares, en fiestas, en la panadería de tu padre, en cansadas madrugadas. Sí, o cansadoras. Cansadas madrugadas. Practicás reiki, yoga, hip hop, música, magia, brujería. ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho? Qué pregunta. Me gustaría ser no ser humane. Me gustaría ser un gatite. Me encantaría ser un gatite. ¿Qué otros mundos te gustaría que se enlazaran? ¿Otros mundos? Me gustaría que se enlazara como el mundo de lo intuitivo. Porque es como un poder sumamente fuerte que está presente y que mucho nos cuesta. Y si nos lográramos como despertar desde nuestros seres intuitivos, yo personalmente siento que muchas cosas nos harían transitarnos de manera como diferente, realmente, en muchas actitudes, acciones, formas, diálogos, decisiones. El mundo intuitivo, me encantaría que se enlazara a esta experiencia carne. ¿Cómo no? Andy, vamos a cerrar con esta última. Y el programa lo vamos a cerrar con el tema Zona capítulo 1. Me pregunto, ¿tiene más capítulos Zona? Zona sí, tiene capítulo 2 y capítulo 3. Que entrando a lo que es el Instagram de Zona, que es S-O-O-N-A, ahí pueden encontrarnos, o si no, en nuestro canal de YouTube también, S-O-O-N-A, y estamos en construcción de un capítulo 4 ahora. Bueno, Andy, ¿dónde encontramos los temas que, aparte de en el podcast que vamos a subir, ¿dónde te escuchamos? Claro, ¿cómo por ejemplo, empecemos por Todo es Movimiento. Bueno, Todo es Movimiento lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, poniendo UU. C-K-C-I-M-I, UK Simi, que fue el proyecto Banda en tanto en Spotify como en YouTube. Búscame en el viento. Búscame en el viento, está en mi canal de YouTube, Andy Falcone. Y Te dejo ir. Te dejo ir, está en mi canal de Spotify, Andy Falcone, y en mi canal de YouTube también. Deja Bien. Sos culo. De House of Culo va a salir, no sabemos todavía en qué plataforma. Tenías que decir Radio Pedal, en Ahora Sí Te Escucho. En Ahora Sí Te Escucho ya lo pueden ir encontrando. Y después. Y Zona ya nos contaste, que YouTube. Estaban los cuatro capítulos. Muy bien, ¿te vamos a escuchar en vivo en algún momento, en lo que resta de este año? Sí, sí, me van a escuchar muchas veces. Bien, porque vamos a. Están cocinando cosas muy lindas. Esa. Bueno, avísanos porque así agitamos y vamos ahí a hablar. Pablo. Vamos a cerrar este programa. Ya mismo. No vamos a contar a quién vamos a tener el martes que viene. Suspenso. Suspenso total. El martes van a tener que poner radiopedal.uy a las 18:30 para saber quién. O mirar las redes, que por supuesto Pablo va a ir adelantando cosas en Instagram y en Facebook. En Ahora Sí Te Escucho. Agradecerle infinitamente a Andy Falcone por esta hermosísima entrevista, por haber compartido su arte con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. O sea, antes de venir estaba como nerviosite. Le decía a mis amigas que estaban ahí en casa, tipo, estoy nerviosa. O sea, siento el quickie ese.